bienvenidos al lugar donde encontrarán toda la música del anime, de los videojuegos y de los dibujos animados que desean escuchar. Esto es Mangaka. Mangaka con Juan de Dios. Así es, chicos, muy buenas tardes les doy, les habla Juan de Dios. Para que comencemos nuevamente este segundo capítulo de Mangaka, que para serles franco costó demasiado que saliera al aire. Costó mucho para que lo pudiéramos llevar a cabo. Pero dicen por ahí que mejor tarde que nunca, así que nuevamente estamos acá a la cabeza de este programa, el cual quiere rememorar los dibujos animados, el anime y los videojuegos que a todos nos marcan en nuestra vida y a lo largo de la historia, en realidad. Para el día de hoy tenemos muchas sorpresas, tenemos mucha música de dibujos animados. Hablaremos acerca de momentos de antaño, que más de alguno le va a traer algún recuerdo por ahí. También los invito a que nos escriban al mail mangaka.podcast@hotmail.com, mangaka.podcast@hotmail.com, y les digo que en realidad estamos grandes ya. Mangaka está creciendo de a poquito y prueba de ello es que ya tenemos un grupo en Facebook. Así es, tenemos el grupo de nombre Mangaka Podcast. Mangaka Podcast. Así es, búsquenlo en Facebook, este grupo, y únense a la comunidad de Mangaka para que puedan dar sus opiniones o simplemente escribir lo que quieran. En realidad, mandar sus saludos, lo que sea. Mangaka es libre y Mangaka le da la oportunidad para que ustedes se puedan expresar diciendo lo que quieran acá en nuestro programa de nombre Mangaka. Mangaka. Hoy, antes de que comencemos ya a analizar todo lo que será nuestro programa el día de hoy, hay una pequeña advertencia que les quiero hacer a ustedes. Sí, hay una advertencia. Y es la siguiente, así que escúchela y estamos de vuelta acá en su programa Mangaka. Esta es una advertencia. El siguiente programa de Mangaka está dedicado a todos ellos que alguna vez fueron lolos. Mangaka. Así es, este programa está dedicado a los que alguna vez fueron lolos, porque hablaremos, por ejemplo, de Ángel, la niña de las flores. También el día de hoy comentaremos acerca de la serie de antaño que más de alguno recordará, de nombre Espartaco. También hablaremos acerca de Marco, aquellos monitos que... Uy, cómo no hizo sufrir Marco con su historia, que nunca encontraba a su mamá. Bueno, lo analizaremos más a profundidad en un par de minutos más. Y también, por supuesto, hablaremos de videojuegos. Pero no les voy a decir ahora sobre qué juego vamos a hablar. Será una sorpresa y en su momento se van a dar cuenta a qué nos referimos. Para empezar nuestro programa como corresponde, por supuesto, con la mejor música acá en Mangaka, los invito a escuchar el siguiente tema de Gag, de nombre Vanilla Mix. Mangaka. 僕が僕でいられますように。 tell I'm a kind-hearted girl. Girl, you know what it looks like on the car. Girl, so let me keep on in the lane. Sigas escuchando Mangaka. Estamos de regreso acá en tu programa Mangaka. Recuerda que te habla Juan de Dios, compartiendo la mejor música, las mejores series de anime, por supuesto acá en tu programa. Hoy, como les comentaba al principio del podcast, vamos a hablar acerca de una serie el cual se denomina, no sé, muy romántica, muy de niños, pero sin embargo era de gusto tanto de hombres como de mujeres. No hacía distinciones de género. Esta serie tiene por nombre Ángel. Ángel, la niña de las flores. Uy, ¿la recuerdan? Qué fuerte. Fue creada en los años 80. La creación de esta serie fue llevada a cabo por Chiro Jumbo y producida por Toei Animation. Fue emitida originalmente en Japón por primera vez el 9 de febrero de 1979, presentando sus 50 episodios. Los personajes que aparecían en la serie Ángel, la niña de las flores, eran los siguientes. Bueno, estaba, por supuesto, ¿no? Estaba Ángel en primer lugar. También estaba Rope. Rope, que era el perro que la acompañaba en sus aventuras. Estaba Katy, que era la gatita que aparecía también. Estaba Malina y Boris, que eran los personajes como los malos de Ángel, que siempre le querían robar la flor de siete colores. Y estaba Selin, el cual era un personaje que aparecía sin que Ángel se diera cuenta y le repartía semilla a todos los nuevos amigos que hacía Ángel a través de su recorrido. Como les comentaba, los capítulos de la serie cuentan la historia de una niña cuya misión era encontrar la flor de los siete colores. Ángel, para ello, recorre todo el mundo a la cica de su flor y, como toda buena historia, cuenta con una persona antagonista. Como les mencioné delante, está Malina y Boris, los cuales le quieren robar la flor de los siete colores para convertirse Malina, en este caso, la princesa del reino de las hadas. Para ayudarle en su misión a que pueda buscar esta flor, el perro y la gata, que son en realidad espíritus de las flores, le dan a Ángel la llave de las flores. Es un talismán que le permite utilizar el poder de las flores para vestirse con cualquier vestido que necesite, de acuerdo a las circunstancias que enfrenta. Para ello debe haber una flor presente de la que toma prestada su esencia, que le da el poder a la llave mágica. Durante uno de sus viajes, sin embargo, la llave de las flores se rompe y Selly, que es el amigo de Ángel, le hace entrega a Ángel de la segunda llave de las flores, con la que no solo puede disfrazarse, sino también adquirir las habilidades de aquello de lo cual se disfraza. Por desgracia, solo durante un tiempo limitado, tras el cual la llave empieza a titilar y la transformación queda revertida. Ángel, cansada de tanto ir y volver, recorrer el mundo y totalmente desesperanzada, decide volver a su pueblo natal, ya que extrañaba mucho a sus abuelos, a la familia. Pero hay una cosa importante, ya que al regresar se da cuenta que la flor de los siete colores está en su propio jardín. Esto es debido a que todos los amigos que hizo Ángel durante su viaje, Selly les daba semillas para que pudieran sembrar. Y para retribuir la buena onda, la simpatía, estas personas le enviaban como flores de agradecimiento a Ángel a la casa donde ella vivía. Y una de esas flores que le enviaron como regalo a Ángel era la flor de los siete colores. En realidad es una historia bastante mágica, bastante linda, pero que uno puede decir, pucha, Ángel, ¿cómo no se dio cuenta que la flor está en su propia casa? A uno incluso le da hasta con un poquito de rabia darse cuenta de ello, porque uno ve que recorre todo el mundo y al final la flor está en su propio patio. Yo decía antes, torpemente, la cosa abrir la puerta y ver el jardín y darse cuenta de que la flor estaba ahí. Pero al investigar un poquito más y al ver la serie me di cuenta que no. Que de hecho fue un regalo de alguien que le quiso dar a retribuir la buena onda, la simpatía y la ayuda que le dio Ángel en su camino. Y le devolvió este regalo, incluyendo en él la flor de los siete colores. Para recordar la serie en general y en su totalidad, los invitamos a escuchar el tema principal interpretado por este personaje que hace muy poquito salió a la luz. Nos dimos cuenta que había un chileno de nombre Capitán Nemo, el cual era la voz oficial de muchos dibujos animados. Por ejemplo, está Ángel, la niña de las flores, está la pequeña Lulú, entre muchos otros. Pero en esta oportunidad, ya que estamos hablando de Ángel, viene a la ocasión que vamos a escuchar la canción de Ángel, la niña de las flores. Y lo escuchas acá, en tu programa, en el segundo programa de Mangaka. Mangaka. Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores, en una flor encontrarás tanto felicidad. Llave mágica, buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores, en una flor encontrarás tanto felicidad. Eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. Bienvenidos de vuelta a Mangaka, les habla Juan de Dios. Oye, cometí un error fatal. Un error fatal, tan fatal que le voy a poner pausa a la base porque lo quiero ratificar sin ningún sonido que me interrumpa. Así es. Yo hace un rato dije que el cantante de que le daba vida a las canciones de los dibujos animados era Capitán Nemo. Nada que ver. El cantante que le da vida a las música de los dibujos animados de los monitos es Capitán Memo. Capitán Memo, por supuesto. Así que les pido mil disculpas por este error y continuemos mejor con nuestro programa Mangaka. Vamos a hablar ahora de una serie de dibujos animados que estoy seguro que todos la vimos en realidad. El nombre de esta serie es Espartaco. ¿La recuerdan? Oye, ¿cómo olvidar la canción de Espartaco? Tú, niño de la tierra, escúchame. bueno, mi voz no, quizás no acompaña mucho, pero es buena la serie, a mí me gustaba mucho. Es un poco extraña, sí. En realidad es como, no sé, yo siempre la he encontrado psicodélica. Bueno, no sé si tendrá la misma opinión que yo, pero al menos yo opinaba eso de Espartaco. Es una serie francesa que consta de 2 temporadas de 26 capítulos, 2 episodios cada una. Es producida por France Animation y Antena 2, la cual fue emitida en España y Latinoamérica con gran éxito a principios de los años 90. Como datos técnicos, sí, datos técnicos para que ya hablemos con palabras sobre la mesa, el título original de Espartaco es Les Mondes Engloutis, que significa los mundos engullidos. Los creadores son Nina Wallmark y Christian Grenier. La música corre por parte de Vladimir Kosma. El estudio, como les comenté hace un rato, y que lo llevan a cabo Espartaco, es de Francia Animation y Antena 2. Los países de la producción son de Francia y Corea, y el año en que se produjo la serie fue en 1984. Bueno, la historia de Espartaco, en breves palabras, trata lo siguiente. En un futuro lejano, a partir de un gran cataclismo en el cual los continentes se han hundido bajo el mar, los arcadianos han vivido en el centro de la Tierra, creyendo ser los únicos sobrevivientes del planeta, prosperando bajo la fuerza de su sol artificial, Dera, o Tera, mejor dicho. Sin embargo, un día su sol comenzó a declinar. Desesperados, los niños de Arcadia quebrantaron la ley y entraron a los archivos secretos en busca de alguna solución para que pudieran mejorar lo que les estaba ocurriendo. Y lo que descubrieron les llenó de esperanza, porque usaron sus poderes especiales para darle vida a Arcana. ¿Y quién es Arcana? Arcana es una emisaria que, luego de que ya cobrara vida, fue enviada al mundo de arriba en busca de ayuda. ¿Y a qué me refiero con el mundo de arriba? ¡Ja! Ahí está la trampa, no se los voy a decir porque quiero que vean la serie. Y si es que ya la vieron, que la vean de nuevo. Y los que no la han visto, que por favor la vean, porque es genial, es una gran serie, entretenidísima. Es un poco extraña, es verdad, pero no sé, tiene algo en particular que a uno lo deja como pensando. Espartaco tiene como una metáfora escondida, que en realidad, bueno, cada uno la puede ver y le puede sacar la conclusión que desea. Los principales personajes que componen esta serie son Espartaco, que es el héroe de la historia, es el gladiador en las arenas del desierto de Barkad, es el viajero de los estratos. Este personaje, si bien había salido como un viajero de los estratos, luego juega un papel fundamental en la historia, pues él tiene un brazalete heredado de los antiguos arcadianos que tiene la clave para reparar a Tera. Él es quien explora ahora con Terid los estratos en busca de la horacita frente a los piratas. Tan, tan. Sí, es como un poco hasta complicado entender Espartaco sin verla. Quizás que yo les puedo dar muchas descripciones de la serie, pero si ustedes no la han visto, quizás son palabras al viento en realidad. Pero igual le voy a seguir diciendo al resto de los personajes. Está Arcana también, quien es creada por los niños como su obra maestra a partir de los antiguos modelos existentes de las computadoras de la gente de arriba. Ella es el nexo entre Arcadia y el pasado. Ella en cierta forma está condicionada por la misión de salvar a Terra, el sol artificial de Arcadia. Otro personaje que está es Rebeca. Ella es una niña traviesa con ganas de explorar cómo su hermano Matt es la que, al alejarse, halla Arcana ya al grupo. Ella es quien por accidente suele resolver los misterios y quien también es la que, jugando con la máscara prisión, halla a los prisioneros de Arcadia junto a Big y Bug. Ella es capaz de hacer las mayores travesuras frente a los piratas. Matt, o Matt, como es conocido en la serie, es el hermano de Rebeca, el cual es aficionado a la exploración de cuevas y conoce la leyenda del Gran Cataclismo. Aunque parece un adolescente de personalidad indefinida, él actúa como consejero de Espartaco y tiene habilidad matemática. Aparte que él es quien sugiere de no ir a buscar más ayuda al mundo de arriba, pues no le creería la historia de Arcana. En la versión original francesa, su nombre no es Matt, sino que es Bob. Bueno, yo le mencionaba en este ratito los piratas. ¿Quiénes son estos? Bueno, son miembros de la Federación de Piratas de los Estratos. Estos piratas, como Punk, cursan los estratos buscando viajeros para robar o vender como esclavos, quienes comienzan a perseguir a Espartaco y Arcana. Su aparición en cada episodio va presidida de su tema musical y coreografía conocida como la Danza de los Piratas. Oye, bueno, La invitación se la he hecho ya durante todo este ratito que hemos estado conversando acerca de Spartaco, pero la repito, vean la serie, les va a gustar de verdad. No se van a arrepentir y a todos les deja una enseñanza al final Spartaco. Y bueno, no saco nada con dar mi propia experiencia, ya que prefiero que ustedes mismos la vean, saquen su conclusión, etc. Ahora, ¿cómo la pueden encontrar y ver? Bueno, en Google es como lo más fácil poner ver Spartaco online, o cómo puedo ver Spartaco, y generalmente va a estar en YouTube la serie también. Quizás no en español latino, como la vimos acá, quizás en español, o sea, en coño, la pueden encontrar, pero la historia sí o sí es la misma. Ah, hay un dato que me estaba yendo, y es muy importante porque es como algo... que nos da orgullo acá en Chile, ya que nos da a entender que acá también tenemos doblajistas buenos y que pueden llevar a cabo una serie tan buena como Spartaco. Les cuento que durante el doblaje latino fue doblado acá en nuestro país por don Javier Rodríguez, quien hace la voz de Spartaco, y Laura Olazábal, que hace la voz de Arcana. También está Joanina Taloni, que hace la voz de Rebeca, y Jorge Araneda, quien hace la voz de Matt. En nuestro país fue emitido varios años en Chile, hasta 1996. También se ha emitido en varios países latinoamericanos. Y la última vez que se dio, o que se transmitió en Cuba, terminó durante el verano del año 2002. Aunque parezca increíble, la serie no se ha dado en España, al menos en la televisión. Curioso, ¿no? Oigan, para recordar mucho mejor la serie Spartaco, vamos a escuchar el tema musical, y ahora sí lo digo bien, interpretado por el gran Capitán Memo. Esto es Spartaco, esto es Mangaka, y vamos con la música. Mangaka. Tú, niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer. Sé. Está apagándote era nuestro sol. Ven hacia Arcadia, síguenos. Cruzando estratos con Rebeca y Mar, por mundos extraños sin temor. Únete Arcana y llega hasta el final. Más caca. Y tierra que respuestas junto a ti. Cruzando el tiempo y la oscuridad, amigos frente a la adversidad, mil aventuras te aguardarán, mas no te detendrás. Con Espartaco voy hacia el sol. Thank you. Mangaka. Y para continuar con la música en tu programa Mangaka, vamos con un tema del grupo Malice Mizer. Este tema se tiene por nombre Ogboa. Así que lo escuchas acá en tu programa Mangaka. Y ya volvemos de vuelta. Mangaka. Escuchando Mangaka. Bienvenidos de regreso a Mangaka. Les habla Juan de Dios. Lo cual le repito el mail para que se contacten con nosotros, el cual es mangaka.podcast@hotmail.com. También le reitero que tenemos un grupo en Facebook de nombre Mangaka Podcast. Y ahí estaremos nosotros, la comunidad que poco a poco va creciendo de mangaka. Y por favor, manden sus opiniones sobre qué serie quiere que hablemos, sobre qué dibujos animados, da lo mismo. Mangaka le da el espacio a ustedes para que hagan lo que quieran, porque mangaka es suyo. Yo solamente soy intermediario entre ustedes y nuestros sentimientos, conjunto con los dibujos animados y todo, y anime y todo lo que nos, lo que queremos escuchar acá en Mangaka. Así es. Oye, vamos a seguir hablando acerca de un dibujo animado, el cual a mí me gusta, pero me da un poco de lata, me da pena este dibujo animado. Bueno, sin más preámbulos, estoy hablando de Marco, este personaje que más de alguna vez lloramos con él, sufrimos. De hecho, no sé, Marco no era unos bonitos para la, para que los viéramos los niños. No, porque Marco, a ver, contaba la historia de una... Primero que todo, Marco es un niño que vive en... ¿Cómo se llama el país donde vivía Marco? En Italia. Él vive con su papá de nombre Pietro, su mamá de nombre Ana y su hermano Toño. Pero el papá de Marco es doctor para gente pobre y debe pagar sus deudas. Y su mamá debe ir a Argentina a trabajar para ayudarlo en ello. Por lo cual, al darse cuenta Marco que su mamá en mucho tiempo no aparece por ningún lado, decide ir a buscarla. Sí. Sinceramente, decide tomar sus maletas y partir a este viaje sin rumbo. Sabía dónde podía estar su mamá, pero no sabe cómo llegar, pero da lo mismo. Marco recorre el mundo, recorre los países, las ciudades, para poder reencontrarse con Ana. Y bueno, finalmente, ya le voy a contar el final, si da lo mismo, si ya todos sabemos qué pasa. Lo importante es que como Marco encuentra a su mamá y las aventuras que pasan ellos. Lo patean de un lado para otro, lo pelotean a Marco. Wow, no es realmente una historia que a todos nos tiene helado, nos deja mal en algún momento. Pero bueno, les puedo contar de Marco que tiene 52 episodios, los cuales son de 25 minutos cada uno. Fue producida en el año 1976 por la empresa Nippon Animation, por Fuji TV. Hoy les tengo una sorpresa. Acá en Marco hay un hecho que todos queremos que ocurra a lo largo de la serie, y es el reencuentro que tiene él con su mamá. Y saben que tenemos el audio de la serie en el cual ocurre aquello. ¿La quieren escuchar? Miren, lo voy a poner acá para que todos hagamos memoria acerca de cómo Marco se reencuentra con su madre. Bueno, y quizá lloremos un poquito también con esto. Acá estamos con el audio, escúchenlo, y ya estamos de vuelta acá en Mangaka. Te he esperado tanto tiempo. Ahora ha pasado todo y estamos los cuatro juntos en casa. ¡Oh, el mar! ¡Puedo ver mi mar! Por fin estoy en Génova. ¡Marco! ¡Tonio! ¿Qué estás diciendo, mamá? ¡Escucha! ¡Estoy Mangaka. Aquí! ¡Mírame! ¡He viajado durante mucho tiempo para verte! No es un sueño, estoy aquí, abre los ojos, mírame, mamá. Por favor, mírame, nunca más nos separaremos. Volveremos a vivir en casa todos juntos, papá y Tonio te están esperando. No me conoces, mamá, no me conoces. Mangaka. ¡Mamá! Ana, haga un esfuerzo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mangaka! Marco. No estoy soñando, Marco. Sí, mamá, soy yo. No es un sueño, Ana. Es verdad. Marco está aquí. Su hijo Marco. Mírelo. Ha venido desde Italia hasta Tucumán para verla, viajando solo durante muchas semanas. Porque ha venido él solo. ¡Ha venido él solo! ¿Me reconoces ya, mamá? Sí, ¿verdad que sí? ¡Marco! ¡Mamá! ¡Marco! ¡Mamá! ¡Marco! Mancaca. Mamá. Mamá. Dime que todo esto es verdad. Que estás aquí. Que has venido. Oye, qué lindo momento. Oye, ¿recordaron ustedes ese capítulo? La verdad es que a mí se me vinieron muchos recuerdos a la mente al escuchar esa parte del episodio de Marco. Qué bello, al final encuentra a la mamá y todos viven felices para siempre. Eso es lo lindo de esta historia, que a pesar de ser muy, pero muy triste, tiene un final feliz. Oye, y como ya es costumbre, cada serie tenemos el tema musical. Y con Marco ocurre lo mismo. Este es el tema interpretado, ahora sí, por el Capitán Nemo. Lo ratifico, Capitán Nemo. Esto es el tema de Marco. Y lo escuchas, por supuesto, acá en tu programa. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buen. A otro país. No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto, iré a buscarte donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré. En un puerto país. No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto, iré a buscarte donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. Oye, continuando con la música acá en tu programa, vamos con la canción de El Festival de los Robots. Para serles franco, otro día hablaré acerca de estos monitos, los cuales nos marcaron a más de alguna generación, pero por el día de hoy les tendremos la música, que es el opening de este espacio de dibujos animados. Así que vamos con esto y ya estamos de vuelta acá en Mangaka. Mangaka. Mangaka. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Por el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerán. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Sigas escuchando Mangaka. Y estamos de regreso Mangaka Online, acá en podcaster.cl y también en nuestro grupo de Facebook de nombre Mangaka Podcast. Oye chicos, tengo algo que decir, algo muy importantísimo. No, les quiero dar gracias a la gente que ha conformado de a poco nuestro grupo de Facebook. Y bueno, algunos son... Voy a mandar saludos, ¿sí? Porque se lo merecen, porque por último nos escuchan, están junto a nosotros. Y sea como sea, son ustedes los que hacen que este programa siga adelante, que sea escuchado. Y que toda la gente sepa que existe. Por ejemplo, le vamos a mandar de inmediato saludos a Alem Esparza, a Grace Cortés, a René Marchán, Alex Álvarez, a Carolina Andrea Catrileo Bustamante, a Naomi Camila Comazuela, un besito a, también a Valeria Hernández. Saludos a don Marcos Antonio Cifuentes. Marquito, muchas gracias por estar con nosotros. A Emilia Velázquez, a Catherine Aliste Ardiles. También un saludo a mi amigo personal, DJ Highland Mix, que también nos escribió en nuestro muro y nos mandó sus saludos. Y por supuesto se lo retribuyo con todo el ánimo, con toda la gracia, porque es un gran amigo que está acá y nos está apoyando acá en este proyecto, en Hombre Mangaka. También un saludo a Cristian Díaz, amigo personal también, Felipe González Martínez, Berenice Arévalo, Carla Bazán, Daniel Paredes, a Sara Rabés, a Carlos Farías, bueno, y a toda la gente que está en el grupo de Facebook. Si no lo nombro a todos, mil disculpas, pero la idea es agradecerle en realidad por estar acá y por compartir con nosotros todo nuestro mundo de nombre Mangaka. Oye, una cosita, ya desde el próximo capítulo acá en Mangaka vamos a tener regalos. Sí, vamos a esperar un capítulo más para hacer un pequeño concurso y me voy a poner generoso. Voy a hacer un regalo del cual se los diré en el próximo episodio de Mangaka. La verdad, a lo mejor no va a ser algo muy grande tampoco, sí. El presupuesto y las lucas no están para hacer grandes regalos. Pero sí, de que van a haber regalos, van a haber regalos. Yo lo prometí en el primer episodio de Mangaka y lo voy a cumplir. Vamos a tener regalos acá para dárselo a todos nuestros radio escuchas o internet escuchas en este caso. Oye, hay una serie de monitos animados, de dibujos animados, que todos la conocen, se llama El Correcaminos. Bueno, resulta que hace muy poco está en internet circulando el cual sería supuestamente el capítulo final. Pero les quiero decir que, aunque quizá rompa su ilusión de ver cómo el coyote se corre finalmente al Correcaminos, ese capítulo es falso. Ya que la Warner Brothers no ha hecho como un capítulo final oficial. El único que hay, digamos, capítulo final, es cuando el coyote atrapa al Correcaminos y entra por un tubo. Este tubo tiene la característica que los puede achicar o agrandar. Por ende, cuando salen de él, el Correcaminos es gigante y el coyote es muy chiquitito. Y lo agarra, lo atrapa, pero lo tiene solamente un pie. Así que ese sería como el capítulo final. Ahora, lo que hablan, que de hecho se nota claramente en el otro episodio donde finalmente el Correcaminos se come al... Perdón, donde el coyote se corre al Correcaminos, se nota que es mula. La imagen, los dibujos, no, se nota que es irreal. De todas formas, es una linda ilusión la que teníamos todos de ver cómo finalmente se comían este pajarraco, que lo único que hace en su vida es decir pipip y se arranca. Oye, tantas trampas que ha puesto el Correcaminos de marca Acme y todavía no le puede atrapar al Correcaminos. Qué increíble. ¿Se han dado cuenta? Bueno, no me quiero ir a la profunda, pero todos los monitos tienen como una... A ver, como una instancia social. Todos los monitos, si los tomamos y los analizamos como corresponde, cosa que cuando éramos chicos no hacíamos, pero quizá ahora que somos grandes lo vemos con más detalle, podemos sacar episodios de la vida diaria en cada uno de ellos. ¿No me creen? Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan de ese dibujo animado donde estaba el perro con el mismo coyote y que en la mañana llegaban como amigos, marcaban tarjeta y todo el día peleando? Y después en la tarde cuando el coyote trataba de robar las ovejas y por supuesto el perro las defendía. Y por la tarde marcaban nuevamente tarjeta y se iban como amigos. ¿Se han dado cuenta? ¿Ah? Quizás estoy hablando insustancialidades, pero así es, los monitos animados son sacados de la vida real y cada uno de ellos nos puede dejar quizás alguna enseñanza por ahí. Ya, no la dejo más, vamos con el tema del Correcaminos para que hagamos memoria acerca de estos gran dibujos animados. Ya estamos de vuelta acá en Mangaka. Oye, es un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intenta seguirme te va a anochecer. Pues ni el feroz coyote me puede comer. Corre camino, bip bip. Más de los que un bip. Pobre coyote, bip bip. Ya no sabe ni qué hacer. Tanto coyote, bip bip. Tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto lo vas a matar de ser. Man, pero en todas ellas ha de fallar, bip bip. Niña bate de golpe quiere entender, bip bip. Si sigue con sus tontas trampas te va a matar, bip bip. Corre caminos, el coyote te va a comer. El bip bip. Corre caminos, no te puede creer. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. Oigan, y lo prometido es deuda, porque llegó el momento de hablar de videojuegos. ¿Reconocen la música que está sonando? Ya la voy a lo voy a subir un poquito a ver si se acuerdan, y luego, si es que no, les diré de qué se trata. ¿Se acordaron? Bueno, Nos referimos al juego, el cual marcó miles de generaciones alrededor del mundo, acá en Chile por supuesto también, y en lo personal a mí me marcó bastante. Es el juego de nombre Super Mario World. Oh yeah. El Super Mario World es un juego que venía de regalo con el Super Nintendo. De hecho, cuando yo era chiquitito y me regalaron el Super Nintendo, wow, cuando vi el Mario, qué loco. Porque yo siempre había querido tener un Nintendo, y nunca lo tuve. Y cuando pensé que me iban a regalar un Nintendo, al menos a mí, me di cuenta que era un Super Nintendo y que venía con este juego que es genial, espectacular. Les puedo contar que, bueno, al igual que los juegos anteriores de Mario, esto se trata de avanzar a través de los niveles, evitando enemigos, superando plataformas, con la ventaja que ahora la Super Nintendo tenía unos gráficos de 16 bits, que eran más vistosos y tenía audio estéreo. Así es, el audio de ahora ya no era como el de Nintendo, que era más básico, ahora era audio estéreo, lo cual le daba más vida al juego. Bueno, como siempre, Mario... Pucha, me da lata esta cuestión. Pero tiene que salvar a la princesa Toadstool. A la princesa Toadstool. Recorre miles de mundos, Mario. No sé. Pasa por miles de aventuras, se enfrenta a fantasmas, a mundos de ilusiones, a mundos de chocolate. Derrota a dragones, los hijos de Bowser. Derrota al mismo Bowser al final. Y lo único que gana es un besito de la princesa. Bueno, que seguramente él se conformará con eso. Un lindo beso de la princesa. Pero tiene que ser muy raro, Mario, para arriesgarse tanto por una princesa, ¿no? ¿Será o no? Bueno. Ah, una cosa. Este juego fue reeditado después para la consola Game Boy Advance. Y el nombre que tenía ahí era Super Mario Advance 2. Bueno, el lanzamiento en Japón de este juego inicialmente para Super Nintendo fue el 21 de noviembre del año 1990. Y en Norteamérica fue el 13 de agosto de 1991. El juego fue producido por Shigeru Miyamoto. Así es, Shigeru Miyamoto. Y la música fue compuesta en su totalidad por Koji Kondo o Koji Kondo. Y los gráficos fueron diseñados por Chigefumi Ino. Bueno, también Super Mario World presenta un personaje muy similar a un dinosaurio, pero que es amigo de Mario y de Luigi, el cual tiene por nombre Yoshi. Oye, bueno, Mario es bueno, Mario. Es buenísimo. A mí me gusta mucho y se lo recomiendo. De hecho, no sé qué pasa, que uno quizás después con el tiempo ya va teniendo otras consolas, o quizás tiene alternativa de jugar a unos games más modernos. Pero sin embargo uno vuelve a lo clásico. Uno vuelve a lo con lo que creció. Quizás no tanto gráfico, pero sí mucha aventura, mucha entretención. Y en lo personal, hace muy pocos días atrás me he dado vuelta por completo al Mario World. O sea, es decir, rescata a la princesa, pase los mundos que corresponden, pero también descubrí cada etapa secreta que tiene este juego, la cual son muchas. Hay muchos caminos secretos, como por ejemplo está el mundo estrella. ¿No han descubierto? Bueno, si no es así, les digo que lo hagan. No es tan difícil hallarlo. Hay varias formas de poder encontrar el mundo estrella. De hecho, ya en YouTube hay videos de cómo hallarlos. También en Google tienen que poner Super Mario World secretos y le aparecen todos los que hay. Ahora, la particularidad que tiene esto es que si logran encontrar y pasar todos los mundos que hay en el Mario World, ya esos como tortuguitas que nos atacaban ya no tendrán caparazón, sino que tendrán una especie de cabezas de Mario. Y con diferentes colores dependiendo del color que era la tortuga inicialmente. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, si viene una tortuga roja, ya no tendrá caparazón rojo, sino que tendrá como una especie de cabeza de Mario puesta sobre ella, de color rojo. Tienen que jugarlo para verlo en realidad. Y otra cosa, que cuando ocurre aquello, todo el mundo del juego se convierte en chocolate. Así que, a ver si lo pueden descubrir todo. Como les digo, ya hace muy poco descubrí todos los secretos de Mario World. Siento que lo conozco hace muchos años atrás y lo vengo jugando de más años todavía. Oye, ya para no hacer más preámbulo y para dejar presentado el tema musical que vamos a tocar a continuación, es precisamente el más característico de Super Mario. Lo dejamos acá y ya estamos de vuelta en tu programa Mangaka. Mangaka. We'll be right back. sigas escuchando Mangaka. Y de esta forma llegamos al final de su programa Mangaka, capítulo número 2. Recuerden que les habló Juan de Dios y los invita de inmediato y nuevamente a que se unan a nuestro grupo de Facebook llamado Mangaka Podcast. Así es, Mangaka Podcast, donde nos pueden dar a conocer sus opiniones de este programa, mandar saludos, lo que sea, porque acá en Mangaka ustedes son libres de decir lo que quieran. Como le dije anteriormente, en el próximo capítulo de Mangaka sí o sí habrá un concurso y sí o sí habrán regalos. Eso no les quepa duda. Habrán premios acá en Mangaka porque ustedes se lo merecen. Así que pásenle el dato a sus amigos de que existe este programa, que lo pueden encontrar ya sea en nuestra página en Facebook llamada Mangaka Podcast, o también en la página de Podcaster, que sería www.podcaster.cl. Y ahí ponen en buscar, escriben Mangaka con K, Mangaka, y podrán hallar a nuestro programa. Oigan, una cosita más. También le quería mandar a saludos que se me están traspapelando a Alex. Dos Alex, los cuales en la misma página de Podcaster me dijeron que estaba bueno el programa y cuando salía otro. Así que, Alex, un saludo para ustedes dos, los cuales eran distintos al parecer. Y gracias por escuchar Mangaka y espero que les agrade este segundo capítulo, porque fue hecho con mucho cariño y amor para ustedes. Oye, qué cursi. No, pero es verdad. Se hace con mucho cariño porque a uno le gusta hablar de estas cosas y generalmente uno no encuentra el espacio para expresarse con respecto a los dibujos animados o al anime o a los videojuegos. Yo cuando los chicos siempre quería escuchar un programa que hablara de esto, y ahora que yo mismo estoy haciendo uno, espero su ayuda y sus comentarios para saber si vamos bien encaminados o no. Ya, no hablo más, no lo lateo más. Muchas gracias por escuchar este podcast de nombre Mangaka. Les habló Juan de Dios, su amigo. Así que agréguenos en Facebook, pasen la voz de que existe este programa para que seamos más dentro de la comunidad de Mangaka. Así que cuídense, lávense los dientes antes de acostarse, sueñen cosas bellas, que la vida les sonría cada día y no le hagan daño a nadie. Se despide su amigo, que les vaya bien, chao.